su ausencia. Yo sé bien por qué me duele y estoy sufriendo en silencio, pues yo sé que soy culpable. Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele. Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos. Siempre le andaré gritando porque la quiero. Siempre le andaré cantando porque me muero. Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele. Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos. La ausencia nos hace sufrir, tanto a ti como a mí. Y por eso, amor mío, los dos estamos sufriendo. Y en mi canto grito, te quiero y te querré siempre. Siempre le andaré.